Ya llegó el amanecer, es la hora del adiós y te llevas de mi lado tu calor. Sola yo me quedaré en mi cuarto sin calor, abrazando tu perfume y mi dolor. A tu casa llegarás, la comedia seguirás, al abrir la puerta un beso le darás. Juro que esta situación ya no la soporto más, mejor piensa bien con quién te quedarás. Libre, te quiero libre, no quiero verte más a mi lado. Eres bien, que conmigo eres feliz, yo te juro que sin ti no sé vivir. Pero debes comprender, no te quiero compartir, ha llegado ya el momento de elegir.